Yo barro en una ciudad, todos los días los mismos lugares. Encuentro cosas bastante habituales, miserias de aquí y de allá. Yo busco en esta ciudad algún tesoro que alegre mi vida. Y sin embargo todo es porquería, miseria de aquí y de allá. El barrio en esta ciudad es por rutenas diversas baratas, y por efecto de toda esa farsa es muy difícil